Hubo un momento diferente a todos los demás, cuando los héroes más poderosos del planeta se vieron unidos contra una amenaza común. Ese día, se convirtieron en los Vengadores, el acorazado invencible Iron Man, Thor, príncipe del trueno, Hulk, el héroe más fuerte que existe, y el Capitán América, el primer Vengador. La unión fuerza nos da, somos uno al ver. Vaya, vaya, vaya, superhéroes que nos encontramos. Y para hablar de superhéroes precisamente, están con nosotros los amigos de Estreveo, de la Asociación Cultural de Amigos del Cómic de Extremadura. Echen ustedes un vistazo en su web. Gol, Ángel García, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes, La Silva. Muy buenas. ¿Qué tal, La Silva? Hoy toca los Vengadores, ¿no? Los superhéroes de la Marvel. Esto sí, sí me lo sé yo. Los Vengadores, que vamos, todavía me estoy recuperando de la cabecera de Fran. Siempre no dejará de sorprendernos. No, pero ese toquecillo ahí, claro, que... No, esta vez ha sido correcto, ha puesto lo que tenía que poner. Bueno, si lo dice nuestro director general de Asuntos Superheroicos en Estreveo, no hay nada más, no hay que nada decir. A ver, además lo ha puesto en latino, que es bastante mejor que la canción en español, lo aseguro. Oye, contadme, ¿qué es esto de los Vengadores? A ver quién arranca. Bueno, yo solo introduzco de costumbre a Ángel, que él es el que nos contará, porque vamos, a pesar de todo, yo los Vengadores, aunque hablemos hoy de ellos, no son mis superhéroes favoritos. Yo siempre fui, como ya he dicho aquí más veces, de DC, de Superman y Batman. Y me he reconciliado con ellos y los he vuelto a encontrar, como supongo que tantísima gente, con la fantástica película esta de los Vengadores que nos causó la delicia a tanta gente, ¿no? Uh-huh. Y a partir de ahí pues me he vuelto a ver algún TVillo de ellos y tal, pero bueno, casi me gusta más la película. Y en fin, esto solo como introducción, porque Ángel seguro que tiene un montón de datos en el poco tiempo que tenemos para contarnos algo de los Vengadores. A ver, Ángel, cuéntame. Bueno, pues intento contar lo más breve y escueto posible. A ver, tienes 7 minutos y medio. Venga, entonces hay de sobra, hombre, para contar. Siempre parece que no da tiempo, pero luego se cuenta un montón de anécdotas. Pues mira, este año, además el 2013 es el 50 aniversario de la creación de los Vengadores, en septiembre particularmente. Y bueno, los Vengadores nacen casi como una respuesta a la Liga de la Justicia, que es de lo que Gold controla bastante más, de DC, que tuvo bastante éxito en el 1960. El primer intento de crear un supergrupo realmente fueron los Cuatro Fantásticos en el 61, que nació como una familia un tanto atípica y que tuvo bastante éxito porque los superpoderes eran casi más una carga para quienes los tenían que una cosa como pasaba en la Liga de la Justicia, ¿no? Los superhéroes siempre han sido más icónicos. Uh-huh. Y sin embargo en Marvel al contrario, están un poco más atormentados, o bueno, así es como los vendieron. Y aunque los Cuatro Fantásticos tuvieron mucho éxito, el editor en aquel entonces le pidió a Stan Lee que realmente quería pues que uniera a todos los héroes que tenían en plantilla en aquel momento, los más exitosos, que prácticamente la canción del principio que nos ha regalado Frank ya casi lo contaba. Originalmente fueron Hulk, Thor, Iron Man, la Avispa y bueno, el Hombre Hormiga, Henry Pym, que un poquito más tarde se uniría a ellos el Capitán América en el número 4, que recuperaron a un personaje que era muy un tanto añejo, era de la Segunda Guerra Mundial, pero bueno, decidieron darle una segunda oportunidad y curiosamente se ha convertido prácticamente en un icono ya de los Vengadores, y no el líder, casi el segundo de a bordo, ¿no? Siempre han estado a caballo entre Iron Man y el Capitán América. No sé si, bueno, si habéis visto la película, ahí te digo, uh-huh, Da Silva, que seguramente tú la hayas visto. Sí, más que leído los cómics, sí. Bueno, pues sí, son bastante interesantes, sobre todo en los últimos tiempos. Bueno, os cuento un poco anecdóticamente cómo nacieron. Los crearon como bueno, con la frase o un lema que decía que para enfrentarse a los enemigos que ningún héroe podía derrotar solo, porque claro, se supone que todos eran superpoderosos, pero claro, pero tenía que surgir algún villano que fuera extraordinariamente poderoso y que uno solo no pudiera enfrentarse. Uh-huh. En este caso fue Loki, que es el hermanastro de Thor, que bueno, hechiza un poco a Hulk, que es un poco peligroso, como vosotros sabréis ya, o la masa, como le llamamos, sí, en los años 80. Era la masa. La masa efectivamente, siempre, sí. Y empieza a liarla bastante hasta que se dan cuenta que todo era un plan urdido por Loki y bueno, deciden crear el supergrupo. Quizás salen las palabras, creo recordar que las palabras salen de Iron Man, como como que por qué no se juntaban, que él ponía el dinero, siempre ha sido el de la pasta. En DC, Batman es el que tiene el dinero, en Marvel, sin embargo, lo tiene Tony Stark. Que por dinero que no quede. Sí, que, como dijo algo así, ¿no? Que por dinero no sea, ¿no? Que venga, que yo pongo la mansión. Y bueno, así empiezan a unirse otros personajes bastante emblemáticos, como será luego Ojo de Halcón, la Bruja Escarlata, Quicksilver, Pantera Negra, Visión y Viuda Negra. Esos son los más emblemáticos en el futuro. Luego hay muchos más de ellos, ¿no? Los que nunca deben faltar son Thor, Iron Man y Capitán América, ¿no? Son los más emblemáticos, desde luego, en este caso. Y la masa, ¿no? Bueno, curiosamente Hulk hoy en día no lo venden como un vengador de continuo, pero sin embargo no ha sido nunca así. La realidad es que solamente duró uno o dos capítulos, o dos cómics, vamos, en este caso. Que tenía un carácter más raro y claro. Claro, era un hombre bastante más solitario y no encajaba como en el grupo. Y bueno, hoy en día sí, no lo venden mucho como que, claro, Hulk es muy espectacular, vende muchísimo. Y hoy en día sí, es casi, se le puede considerar un vengador, pero vamos, es vengador, bueno, es de título. Socio fundador, ¿no? Es socio fundador, pero casi obligado. No, realmente no tenía quizá tanto cerebro o tanta paciencia para aguantar a determinados personajes dentro, ¿no? Bueno, deciros que han llegado a haber hasta 75 miembros, nunca de continuo, evidentemente, pero sí, siempre se dice que el que es vengador una vez es vengador siempre, o sea que si hay una llamada, pues acuden todos, ¿no? 75 miembros, ¿eh? Son muchos, ¿eh? Sí, efectivamente, son 75 personajes, sí, que son... Ostras, es un número nada desdeñable, la verdad. Pues para dibujar un cómic con 75 personajes, tienes que volver loco. Bueno, sí, creo recordar que hay alguno en la era de ochentera, quizá 90, años 90, en las que uno de los grandes, bueno, dibujantes de DC, sobre todo, aunque en este caso dibujó en Marvel, los pintó a casi todos. Y ahora mismo no recuerdo el nombre, fue el que dibujó Crisis en Tierras Infinitas, que quizá Gola ahí me pueda echar un cable. Crisis, ahora mismo no recuerdo su nombre. Tiene un apellido quizá hispano, pero no lo recuerdo. Y ese ha sido el único que quizá haya sido el valiente de dibujar a, si no todos, a casi todos, por lo menos en la portada. Ahora que te quedan 2 minutos, recomiéndanos entonces dónde podemos encontrar o recuperar, o que la gente pueda echar un vistazo y acercarse a estos personajes. Bueno, pues yo aconsejaría, ¿no?, en la biblioteca Marvel los 2 o 3 primeros números de los Vengadores, que son esenciales para saber el origen de ellos. Y luego ya en la era moderna, ya con Panini, debería empezar con Vengadores Desunidos, que es cuando hay una crisis en la que se separan los Vengadores. Y bueno, y a partir de ahí empieza una epopeya bastante importante, en la que tras la disolución aparecen luego unos nuevos Vengadores. Después, bueno, ha habido una guerra civil en la que mueren personajes muy importantes, guerra civil entre superhéroes. Tras esto hay una invasión secreta de unos extraterrestres, que no quiero contar demasiado, pero bueno, por lo menos las líneas generales. Y bueno, estos son bastantes tomos, pero sí es una revolución bastante importante, escrita por Brian Malkin Bendis y Mark Millar. Y como detalle también, bueno, comentar que hay una línea Ultimate, lo llaman, o Ultimate, en la que los superhéroes son casi como si estuvieran en nuestra realidad, que es lo que se centra la película que hemos visto nosotros. Realmente no están basados en los Vengadores originales, sino en estos Vengadores Ultimate, como si realmente existieran los superhéroes en nuestro tiempo. Y bueno, dentro de esta epopeya existe luego también la Casa de M, House of M, que sería bastante interesante que se lo leyeran todos los que se quieran iniciar en los Vengadores. Yo ese de Ultimate lo he leído a raíz de ver la película y tal, también por recomendación de Ángel, y lo recomiendo aquí encarecidamente también. Incluso para alguien que no era fan de los Vengadores, como es mi caso, de Ultimate es una revisión y una modernización muy interesante. O sea, resulta entretenido, ¿no? Sí, sí, y con un dibujo espectacular y un guión sólido, sí, algo realmente recomendable. Miguel Gómez Gol, Ángel García Nieto. Ya llegamos al final, no tenemos más tiempo. Echen ustedes un vistazo a la web de esta gente, de Estreveo. Muchísimas gracias por hablarnos de los Vengadores.